El grupo noruego Grand General hace una mezcla de rock progresivo, de jazz y de otras vertientes más duras del rock. A través de un grupo de prolíficos músicos de la escena musical del país. Previamente habían tocado ya en directo bajo el nombre de Ken Kamstad Group, pero ahora publicaron su hasta ahora único trabajo titulado como la banda Young Grand General en el 2013 a través del sello Room Gramophone. Totalmente instrumental, los 6 temas del disco tienen un sonido con una personalidad propia, aunque se notan las influencias de los grupos por los que han pasado los miembros de la banda y el eclecticismo de sus gustos, que van desde Black Sabbath a Miles Davis. La formación, compuesta por Kamstad, que proviene de sus chistosos Motorcycle, True Fronts del Metal y Kerner Hermansson y Steelfootball del jazz contemporáneo, lo que hace que la mezcla sea altamente explosiva. A menudo son comparados con la Mavisnu Orquesta, aunque su sonido es muy distinto, pero sus habilidades musicales realzan la calidad de los temas del disco, que puede ser adquirido por el sello noruego que lo ha editado, Room Gramophone, tanto en CD como en vinilo. Hoy, en los pods de Stratosferia, el único disco hasta la fecha de Grand General. Thank you.